Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 11 de septiembre. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes, no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 44. El rey está prendado de tu belleza. El rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija. Mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Rinde el homenaje, porque él es tu Señor. El rey está prendado de tu belleza. Con todos los honores, entra la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducido hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. El rey está prendado de tu belleza. Entre alegría y regocijo, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. El rey está prendado de tu belleza. Aleluya, aleluya. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reinarán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero, ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos propone una dicha, una felicidad más allá de lo que el mundo comprende, pero es el camino verdadero. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros tengamos siempre claro y pidamos al Espíritu Santo que nos aclare que no somos mejores en el mundo que muchos, pero que el camino de la fe, sí, es un camino que marca la diferencia. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿La diferencia del cristiano en el mundo cuál es? Me comentaba una persona, me decía, bueno, ciertamente es tener muy claro y tratar de vivirlo, de que esta vida es una parte de la existencia, es la vida terrena. Pero hay una vida diferente, no podemos vivir solo viendo a esa otra vida posterior, hay que vivir la presente, pero no dándole valor absoluto a nada. Hoy hablan del matrimonio, el matrimonio es un sacramento muy importante, es signo de la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia, esposa, pero cuando le consultan a Pablo, él dice, bueno, sí, el casado pues tiene sus afanes, el no casado no, con lo cual Pablo no está en contra del matrimonio, al contrario, lo bendice, lo santifica. Lo que Pablo está diciendo, por eso dice, el que la vida es corta, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Bah, ¿qué cosa es rara es esta? No, se vive a profundidad. Pero quiere decir que no sea absoluto. Una pareja me comentaba que desde que ellos se casaron, ya se cerraron a la parroquia, los parientes se tenían el uno al otro. Menos mal, vivieron muchos años. Pero el matrimonio debe cerrar a la persona, a la comunidad cristiana. No vas a la parroquia porque lo digo yo y tú tampoco porque lo digo yo. Primero está Dios. Primero está Dios. Por eso dice, el que haga algo como si no lo hiciera, el que compra como si no comprara, el que disfruta como si no disfrutara, porque este mundo es pasajero. Qué importante es esto. Por eso en el Evangelio Jesús propone, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Dichosos cuando los aborrezcan y expulsen. En fin, estas bienaventuranzas, tres son las que pone Jesús, hasta los hambrientos, parecen raras. ¿Cómo es posible que la dicha esté en la carencia, en el sufrimiento? Jesús quiere decir que este mundo no es absoluto, no hay que afanarse para que este mundo sea nuestro modelo. Vivimos, trabajamos, estamos con los demás, pero tenemos una perspectiva más grande. Por eso dice, ay de ustedes, los ricos, porque ahora tienen su consuelo. Ay de los que se hartan ahora, porque tendrán hambre. Ay de los que lloran, porque ríen, porque llorarán. No es una condena al bienestar, es una invitación a ver más allá de ese bienestar inmediato. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos dirigimos a aquel que verdaderamente nos da una dicha más grande y le decimos, ciertamente nos hacemos esta pregunta en la meditación, nosotros realmente estamos como cerrados a que todo es absoluto, les conté el caso de esta pareja, ¿no? Todo es absoluto, lo que hago es el trabajo, es un valor absoluto, el matrimonio es sagrado, hay que dar la vida al esposo por la esposa, pero ¿y Dios dónde entra? Y la segunda pregunta, nosotros tenemos esta capacidad de ver que la dicha cristiana no es un estado de completo bienestar, de tranquilidad, sino que el cristiano a veces también es perseguido en el mundo por ser como es. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos das un camino de dicha diferente. Consiste en la fidelidad, en la pobreza de espíritu, en tenerte a ti como el valor más alto. Líbranos, Señor, de buscar la suficiencia absoluta en lo material, porque nunca será posible que mientras muchos sobran, otros pasen, y siendo cristianos, pasen necesidad. Que busquemos nuestra dicha ciertamente en cumplir tu voluntad, la cual nos llevará a ser justos, a ser cercanos a los demás. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 44, el Rey está prendado de tu belleza. Ya hemos explicado este Salmo 44, que es un salmo extraño, porque se habla a una joven, a una princesa, y se le dice a la princesa, mira, olvida a tu papá, a tu mamá, a tu país. Ella es extranjera y se casa con el rey porque el rey te quiere mucho, está enamorado de ti. Recordemos que la iglesia es y somos la esposa de Cristo. Fidelidad ante todo a Jesucristo. Ninguna institución humana tiene el valor absoluto de lo que lo tiene Dios. Tampoco vivamos mal los compromisos en el mundo. Vivámoslo bien, especialmente el matrimonio, pero Dios sobre todas las cosas. Repitamos una vez más estas palabras del Salmo que están dichas como que nuestra alma, para que nuestra alma busque a Dios sobre todo y digamos, el Rey está prendado de tu belleza. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues no caer en que todo sea absoluto. Es que yo tengo una vida en la familia es el mayor valor, pero a veces me refiero al encerramiento. Una pareja, como les conté, que solo vivía para ellos, al final no se amaban, era un complemento económico, en fin. O nada de lo que compremos, de lo que vivamos sea absoluto, sino hay otra existencia. Seamos un signo de eso en el mundo. Hay gente que se suicida porque perdió un dinero, otros faltan de tirarse del campanario porque no les hicieron honores. Segunda propósito, escojamos qué camino de dicha queremos. Aquella dicha que es depender de Dios, poniéndolo a Él como el valor más alto, o buscar la hartura de este mundo. La palabra, los que se hartan, viene de la palabra hartos. En griego, hartos es pan. Entonces, buscar nada más tenerlo lo más posible y olvidándonos de un camino que no termina aquí, sigue en la posteridad de la vida. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.